vamos, es la FM. Voy a poner un chaquirazo. ¿Por qué no? Un chaquirazo siempre cae bien a cualquier hora, cualquier día. Esta canción se llama ¿Dónde estás, corazón? Y ya viene Maná con De pies a cabeza. Es una gran canción sonando aquí en la FM. ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué entre el suelo y el cielo, mi cielo, no te encontré. Puedo pensar que huyes de mí, porque en mi silencio una corazonada me dice que sí. Están en la FM. Mañana.